Arte y literatura. Arte y literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana y le damos la bienvenida una vez más, luego de algunas interrupciones por cortes de energía eléctrica y demás. Le mandamos un saludo a la gente de DEA, pero nada detiene a la señorita Carolina Buñone con su columna de arte y literatura. Caro, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Bien, contenta de que hay luz en la radio. Hay luz, hoy tenemos luz, ya con eso estamos bastante, estamos mucho mejor. Creo que se va conformando con poco. Que la escuela de Laguna de los Padres la que hablamos. Sí, recién. Escuché un poquito de lo que estaban contándose. Hasta tenemos baños, ¿no? Hasta tenemos baños. Bueno, ¿cómo andas vos tanto tiempo? Bien, muy bien. ¿Cuándo viste el fin de semana? ¿Cómo anduviste el fin de semana? ¿Qué hiciste de lindo? Descansé muchísimo. Qué bueno. Descansé. Hice prácticamente nada. Bueno, está bien, de vez en cuando. Tan reparador. Sí. Bueno, nos alegramos de tenerte una vez más. Bien, y aquí estamos con más literatura, como siempre. Y vamos a hablar de una novela y con la autora de esa novela. La novela se llama Luminosa, es la última que escribió Gilda Manso por Milena Cacerola, la misma editorial que había publicado su anterior novela, Malbicho. Y vamos a conversar con ella, que está ahora en línea, ¿no? Hola. Ajá. Gilda, ¿nos escuchás? Hola. Hola, ¿sí? Hola. Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Gilda? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Bien. Bueno, Gilda, vamos a charlar sobre Luminosa. Dale. Qué linda novela. Muchas gracias, me alegro que te haya gustado. Sí, sí, la verdad tengo que decir, de todo lo que he leído tuyo, que te vengo siguiendo, nos conocemos hace unos años, y tus microficciones, que bueno, siempre me gustaron y todo, creo que es lo que más me gusta, ¿vos sabés? Bueno, me alegro mucho porque al ser lo último uno siempre espera que sea lo que más gusta, ¿no? Independientemente de que haya deseado que lo anterior también sí. Le haya gustado. Sí, sí. Digo lo que más me gusta, porque el otro sí. También me gustaba, pero esto tiene algo diferente, tiene algo en la voz narrativa, en la temática, no sé muy bien por dónde viene la mano, pero es como su título lo indica, Luminosa. Sí, bueno, me alegro mucho que te haya resultado así. Te quería preguntar, bueno, no sé si contamos un poquito, por lo menos el inicio, ¿no? Sí. Primer presentación, digamos, de la escena en la que una chica de 43 años, dueña de una fábrica en un pueblo, una persona muy querida y respetada en este pequeño lugar, le tocan el timbre de la casa y recibe a un bebé, una bebé en un huevito con una serie de elementos de cuidados, digamos, de bebé, y una carta donde se le indica a la señora que recibe esto, la señora Fausta, que bueno, que le dejan a esta chica a cargo para que se haga cargo, así nomás, de la nada. Así es. Y bueno, y desde ahí empieza a desarrollarse en presente y en pasado, porque una de las cosas más interesantes de la novela es que después de ese primer momento lo que haces como narradora es ir para atrás, ¿no? ¿De dónde viene Fausta? ¿Quién es? Claro. ¿Quién fue como niña? ¿Quiénes fueron sus padres? Sí. Todo como una línea de sus historias de amor, en el sentido amplio de amor, ¿no? Sí. En ese sentido, ese recurso es el mismo que usé en Malbicho, en la novela anterior. Uh-huh. Es una manera de mostrar cómo es que el personaje, los personajes en este caso, llegaron al punto en el que están ahora. ¿Por qué motivo le termina ocurriendo esto que le ocurre? Uh-huh. A mí me gusta pensar, tanto en ficción como en lo personal, en la realidad, que lo que tomamos por principio de algo, como un inicio de algo, en realidad empezó mucho antes, nada más que no nos damos cuenta. Uh-huh. Tal cual. Entonces, me gusta usar ese recurso para mostrar, bueno, en el caso de Fausta, en el caso de la novela Luminosa, cómo fue la vida de Fausta y cuáles fueron las decisiones y las circunstancias que la llevaron a un presente en el que le tocan la puerta de la casa y le dejan una beba. Porque, digamos, es un hecho de aparente azar, ¿no? Sí. Que bueno, que después se va tomando lógica. Sí. No solo por qué pasa esto, sino cuál es la decisión que ella toma con respecto a esto, ¿no? ¿Qué hago con esto? Sí. Con esta niña. Al principio puede parecer una locura, pero después se termina entendiendo. Claro, tal cual. Y hasta el final metes ahí un momento, una sí. tensión que no se sabe para dónde dispara el final. Está buenísimo, sí. Porque es un pequeño detalle, pero suficientemente potente como para pensar que se va todo al diablo. Claro. Y sin embargo, bueno, después sí. se termina yendo para otro lado. Está bueno también, claro, eso. Porque yo, sin contar el final, obviamente, sí, no. Lo que yo pensé en varios finales, pero me decidí por el que sería más verosímil. Uh-huh. Me planteé, ¿qué haría Fausta en esta situación de verdad, si existiera? ¿Qué uh-huh. pasaría? Y me pareció que la respuesta más lógica era por la que opté el final, digamos. Sí, sí, es da la sensación que en toda la novela tuviste ese cuidado. No sé, fue sí. una impresión mía, ¿no? Como sí, que... trato de sí. que sea, al menos en... Porque yo tengo mucha literatura fantástica, que también tiene su lógica y sí. necesita su verosímil. Sí. No es que está ajeno al verosímil el género fantástico, uh-huh. pero en mis textos... más realistas, digamos, trato con mucho cuidado de que sea verosímil. Uh-huh. Es una de las cosas que más cuido. Uh-huh. No que sea probable, porque de hecho el argumento de Luminosa en realidad no es algo que puede pasar todos los días, uh-huh. pero no es imposible que pase. No es imposible, no, para nada. Entonces trato eso, digo, bueno, esta persona tiene esta situación, ¿qué es lo más lógico que haría en esta situación? ¿O qué es lo que no es imposible que haría? Y en base a esas posibilidades voy armando la historia. Uh-huh. Y los diálogos y las situaciones y todo. Y en el caso de Fausta, como decíamos, que la historia va para atrás y explica sí. cómo se llegó a ese punto, y decíamos esto, ¿no? Como todos los trazados de sus historias de amor en sentido amplio, no sí. solo de pareja, sino de amistad muy fuerte, que es un personaje que tiene también su peso en la historia, y sí. de la historia de ella como hija, digamos, todo esto, ¿no? Sí. Pero mezclas, como en otros textos tuyos, en varios otros, algunas cuestiones relativas al género, a los prejuicios en boca de algún personaje o de alguna sí. reflexión del narrador que se después se pone en juego y termina quizás resolviéndose no solo con respecto a la maternidad, ¿no? Que es como sí. la cosa fuerte de la novela, sino con respecto a otras situaciones. Eso se me ocurre que es a propósito, que vos tenés la intencionalidad de mantener un contenido relativo a estas situaciones o relativo a la cuestión del género, ¿no? Sí, sí, si bien no pretendí que sea una novela con una total bajada de línea sí. sobre una cuestión de género, porque lo que simplemente me interesa, digo simplemente y a la vez principalmente, y fue mi motor, es contar una historia, sí. contar la historia de Fausta, sí. no hacer un ensayo de género. No, para nada. Al menos no en este caso. Mm. Pero sí, el asunto de género está... está porque creo que está principalmente en el hecho de que Fausta, por decisión propia y por cosas que le pasan, va postergando la maternidad uh-huh. hasta un momento, bueno, no voy a contar, pero ella prioriza siempre su vida profesional. Claro. Sí. Que en ese sentido, sí. Eso hablando de Fausta, pero también en personajes más marginales o que están más de costado, hay una camarera obligada sí. a vestirse de un modo hiper seductor claro. por el dueño del bar. Eso que decís es muy me resulta muy interesante, porque el personaje del protagonista masculino, que es Cristóbal, que es la expareja de Fausta, uh-huh. Es el que, en cierto modo, cuando vos, en esa parte que vos mencionás, obliga, entre comillas, a la camarera a vestirse de determinado modo. Y no lo hace, digamos, de manera consciente, claro. tal vez. Exacto. O con malicia, o para uh-huh. sacar algún tipo de provecho de eso. Es como un machismo que él tiene incorporado, total. Sin darse cuenta, hasta que de golpe se da cuenta. Y cuando se da cuenta puede verlo y puede y modificarlo. Pero también en este mismo personaje, disculpa que te interrumpí, pero tiene sí. que ver con esto, Cristóbal, cuando tiene que hacer, o aparece la situación de remodelar su bar, sí, en un momento vos ponés que él no se pregunta si era demasiado masculino o claro, no, los cambios que estaba haciendo. Claro. O sea, también sí, porque hay como un cuestionamiento sobre sí mismo en ese punto. Sí, sí, porque además Cristóbal pertenece a una generación de hombres, o sea, hoy en día tendría 50 y pico años, uh-huh, que tal vez, imagino yo tengo 30 y pico, me parece que es una generación de hombres que está como en el medio de una grieta, para decirlo así, uh-huh, entre generaciones más jóvenes que tal vez tienen una dualidad entre lo masculino y lo femenino ya incorporado, que no se hacen tantas preguntas. Totalmente. Y una generación anterior, como de nuestros abuelos, que uh-huh, tenía el machismo muy incorporado. Uh-huh. Me parece que la generación de Cristóbal se hace muchas preguntas y tiene muchos debates internos. Uh-huh. Y está planteado, así sí, con detalles, digamos, muy pequeños pero muy potentes. Sí, sí, sí, bueno, me alegro que se note, me alegro que haya resultado bien. Sí, sí, sí, sí. Y después, bueno, toda la cuestión que vos comentabas de acerca de la maternidad, ¿no? Que también se inscribe un poco en lo mismo, en mandatos culturales por ahí anteriores o contemporáneos a la generación de Fausta, y toda la conflictiva que eso trae, más allá de lo que son las historias personales y lo claro, que cada uno tenga en su vida como cuestiones más particulares, está también un poco la presentación de esa problemática. Exacto. Que está puesta, bueno, siempre es muy muy lindo verlo desde el punto de vista de una historia en particular, no, claro, no como ensayo, como vos decías, ¿no? Claro, por eso me aseguré también de que la bajada de línea no fuese muy fuerte, para que no se corriera el eje de lo que yo quería contar, que era la historia. Claro. Me parece que de ese modo queda también más potente la cuestión de género, al no ser, digamos, al quedar de manera como disimulada, como puesta ahí casi de casualidad, uh-huh, adquiere también una importancia, digamos, la importancia de no poner el acento en eso, justamente. Exactamente. De no cargar las tintas sobre eso, porque exacto, porque queda mezclado en la vida, en lo que es la vida cotidiana de alguien. Incorporado. Claro. Ahora tenemos en la novela estas cuestiones, ¿no?, relativas a lo masculino, lo femenino, sí, a la cuestión de la vida, y también hay una cuestión con la muerte, sí, de peso, pesada, sí, y rescato una frase que me gustó mucho: la muerte no entiende que así son las cosas. La muerte sí, cree que tiene la última palabra. Sí. En referencia a la supervivencia psíquica que tiene para el que queda vivo, sí, aquel que se murió, digamos. Sí. Cuando se muere alguien que uno ama mucho, en realidad el psiquismo y la persona tarda mucho tiempo y le lleva claro, mucho trabajo aceptar esa pérdida. Claro, me sí, parece incluso muy linda a veces la persona que cree que queda, que cree que se está muriendo de dolor. Claro. Digamos, que se está muriendo realmente de dolor, que morir de dolor emocional es posible. Uh-huh. Y después resulta, digamos, en la mayoría de los casos, uh-huh, al menos, la persona sobrevive, uh-huh, y sigue. Y después de mucho tiempo, después de muchos años, pasa de la supervivencia a vivir de nuevo como una persona entera. Y entonces ahí es cuando esa persona pasa a pensar que la muerte al final no tuvo la última palabra. Claro. Bueno, al menos así lo siente Fausta. Uh-huh. Un dolor sin adjetivos, pones por ahí. Sí. Es un dolor. Sí, sí, porque no hay modo de... No se puede adjetivar. Claro, claro. Uh-huh. Fausta quedó devastada y, bueno, y esa muerte que ocurre en la novela, le ocurre a Fausta mira cómo lo digo, ¿no? Le ocurre a Fausta. Uh-huh. Le pasa a ella la muerte. Uh-huh. Ocurre en un momento clave para ella. Uh-huh. Uh-huh. Que marca, como pasa en tantas vidas, después cómo siguen las cosas, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿estás cómoda con el género, Gilda? ¿Abandonaste la microficción? No, se abandona nada, no se abandona nada nunca, me parece. Te tomaste un lapso. Es cuestión de épocas, me parece a mí. Ajá. Es cuestión de épocas. Son momentos. Bien. Son momentos. ¿Seguís? ¿Tenés pensado? Bueno, igual acabás de terminar con Luminosa, medio mi pregunta capaz se adelanta demasiado, pero ¿tenés pensado, digamos, después continuar con algo relativo a la microficción? Ahora estoy saliendo de un lugar de una zona de confort porque me metí a escribir una novela histórica. Mm. Así que estarás investigando, estudiando. Sí, igual sí, obviamente tengo que investigar especialmente por el tema del verosímil, justamente, claro. Porque mientras sea actual puedo guitarrear un poco más, pero sí. Al situarla en otra época y en otro país tengo que averiguar bien, aunque sea, qué cosas eran imposibles o qué cosas eran inexistentes en esa época. ¿Se puede saber un poquito sobre esto que estás diciendo? Transcurre en los comienzos del reinado de Luis XIV en Francia. Igual el rey va a aparecer como un personaje recontra terciario, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una historia ficticia con personajes ficticios, pero está ambientada ahí. Bien, así que te estás empapando. Mirá, qué lindo. Sí, es una época que me resulta súper explotable como para la ficción. Sí, los novelones de Jean Plédy, me acuerdo de ser muy chiquitito y que hablaban de esa época, las monarquías inglesas y francesas, sobre todo, esos novelones que eran apasionantes. Bueno, espero que lo que esté escribiendo resulte apasionante. Mirá, también. Mirá qué lindo, lo esperamos con ansias. Bueno. Estás a full, Childa, estás... Salís de una cosa y te metes en otra. ¿Viste? No me puedo quedar tranquila. Está muy bien. No me calmo nada. No te calmas nada. No me calmo nada. Tu ciclo de lectura, Los Fantásticos, que vos coordinás desde 2011, ¿hizo ya su última reunión en Buenos Aires o queda alguna? Sí, este año sí. Se fue hace un par de semanas, porque en diciembre paramos, porque no quiero sumar una actividad más al quilombo que es diciembre. Cierto. Y retomamos en enero, hacemos de enero a noviembre. Bien, ya tiene una continuidad, ya tiene su propia historia el ciclo de Los Fantásticos, ¿no? Casi que se maneja solo. Se maneja, anda solo. Yo voy a tomar mate y a comer pizza después. Bueno, ha venido acá el ciclo, ¿no? Ha presentado en Feria del Libro, ha tenido la suerte de participar. Por eso tiene ya su nombre y su pequeña trayectoria, ¿no? Sí, así es. Bien. Cumplimos 5 años ahora en junio, julio, por ahí. Claro. Hicimos una breve fiesta en un bar de San Telmo con torta incluida. Uh-huh. Y la idea es seguir, por supuesto, también, con Los Fantásticos, sí. ¿No? Sí. Bien. ¿Hay algo más que nos quieras comentar acerca de algún proyecto, de alguna cosa para difundir? No, por el momento eso. Siempre tenés tus talleres online. Que sigo dando taller a distancia, por mail, taller de narrativa general, que funciona más como una clínica porque es individual. Ajá. Digamos, trabajamos con el trabajo de cada alumno. Bien. Así que sirve como para corregir obra terminada, para empezar a escribir, para desbloquear. Así que quien se quiera anotar, me puede escribir a mi mail o a mi Facebook y vemos. Una de tus alumnas, Verónica Martínez. Sí. Amiga nuestra, escritora, ya va por su segundo libro de cuentos. Va por su segundo libro, sí. Sí, una hermosa narradora. Sí. Así que... Trabaja mucho, Vero. Sí. Bueno, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Nos veremos, quién sabe cuándo nos veremos, en algún Espero momento. Espero que pronto, nos sí. Nos veremos a ver. Y ahora nos quedamos con la expectativa de este novelón. Que estás armando ahora, ¿no? Del que estás investigando. Bueno, esperemos. Bueno, te mando un beso grande. Un beso grande para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gilda. Bueno, hasta aquí la columna. Mire usted, Gilda Manso, autora de Luminosa. Ya la tuvimos en persona hace algunos meses a Gilda, hoy a través del teléfono hablando de su novela, que es cortita, es breve. Chiquita. Te la devoraste, Buñones, me parece, ¿no? Sí, es para leerla, se lee muy ágil y te dan ganas todo el tiempo de saber cómo continúa. Así que... Luminosa, editada por Milena Cacerola. ¿Se puede ubicar con facilidad en Mar del Plata? Yo supongo que sí, no le preguntamos, sí. Pero por ahí en librerías estas grandes que traen todo, se pide y se consigue. Buscar la linda portada, colorida, Luminosa, de Gilda Manso, editada por Milena Cacerola, el recomendado del día de la fecha por la señorita Carolina Buñone. Caro, ¿algo más? ¿Queda por mencionar algo? Y faltan unos días, pero lo digo ahora porque el martes que viene no voy a poder estar aquí. Se viene el Festival de Poesía de Mar del Plata, que se llama Festival de Poesía de Acá. Este año va a ser en Casa Jacuzzi. Creo que va a ser 9 y 10 de diciembre. Ya, ¿dónde queda? casa jacuzzi. Después, cuando tengamos toda la información, le vamos a estar dando mucha manija, obviamente. Todavía no conozco casa jacuzzi. Sé que es un lugar bastante nuevo donde pasan estas cosas. Hay exposiciones y un montón de cosas artísticas. Y bueno, va a venir, como siempre, van a venir poetas de afuera, poetas locales. Es un lindo momento de compartir poesía contemporánea. Así que cuando tengamos toda la información, le vamos a estar dando mucha difusión a este evento que nos está invitando Carolina. Caro, gracias siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias.